Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Alep. Somos el Alep. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Alep. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Alep todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Alep. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes y saludos a todos los que nos dejan llegar hasta sus oídos. Sean bienvenidos a esta edición de El Alep. El Alep. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín y en este espacio, a través del espectro radiofónico, me acompañan mis compañeras Miriam y Aide. Hola, Aide, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les pasamos el dato que pueden encontrarnos en los siguientes puntos de contacto: Facebook, El Alep; YouTube, El Alep, La Voladora Radio; y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-36-73, o al teléfono en cabina 597-97-8-5252 para cualquier duda, comentario o sugerencia. Yo soy Miriam y estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecha la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos por el Alep. El Alep. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por permitirnos llegar a sus oídos a través del espacio radial del 97.3 La Voladora Radio Amecameca. En los controles agradecemos a Rocío. Hola, ¿qué tal, Rocío? Sean bienvenidos a esta primera emisión de La Alef. Feliz miércoles. Les saluda Martín Altamirano y tengo el gusto de compartir micrófonos con mis compañeras y amigas Aide Alvarado y Miriam Paredes a la distancia. Hola, Miriam, Aide. Pues nos llegó la hora de estrenar el programa de Alep. ¿Cómo están? Hola, Martín, estamos muy bien. ¿Qué tal? Los invitamos a participar en nuestras redes sociales y estamos al pendiente. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, para empezar con el programa, les vamos a contar un poco sobre cómo nos inspiramos en ponerle este nombre. Y bueno, fue por el cuento del escritor argentino Jorge Luis Borges, llamado De la misma manera, El Alep. Y antes de hablar un poco sobre este cuento, me parece necesario precisar un poco sobre este autor, ya que pues el estilo de un escritor siempre es importante para comprender mejor la obra. Y bueno, cuando leímos un texto de Borges, podemos notar sus vastos conocimientos de diferentes maneras. Para empezar, por las palabras y el lenguaje que utiliza, ya que son muy particulares de un léxico culto. Las referencias que hace hacia otras obras literarias, hacia la historia e incluso hacia la mitología, también es algo importante. Y bueno, en ocasiones estas cuestiones llegan a volver el texto un poco difícil. Sin embargo, el leer a Borges es una experiencia única para nosotros, los amantes de la literatura. Este cuento nos narra la historia del personaje principal, cuyo nombre coincide con el del escritor, Borges. Este enfrenta la pérdida de Beatriz, una amada que en realidad pues nunca llega a serlo, ya que esta fallece. El cumpleaños de ella era cada 30 de abril, así que decide él ir cada año a visitar a su padre y a su hermano. Sin falta, cada año estaba ahí y cada vez se quedaba más tiempo, volviéndose así más cercanos a la familia y en especial a su hermano Carlos. Transcurren los años y después de cosas que suceden, que nos va narrando, el hermano Carlos le marca triste y preocupado, contándole que van a destruir su casa y que la casa era de suma importancia para terminar un poema que estaba escribiendo, titulado La Tierra, ya que este sótano contenía una LEP, cuyo punto es un espacio que contiene todos los puntos, así que el protagonista va a la casa para poder comprobarlo él mismo. Así que va y Carlos le dice que beba una copa de coñac, que debía bajar, recostarse, contar hasta el escalón 19 y la oscuridad le podía permitir observar el fenómeno. Así que él siguió las instrucciones y después de unas cuantas reflexiones logra contemplarlo. Y bueno, el escritor precisa lo difícil que es describir algo como esto, pero sin embargo intenta hacerlo diciendo que es una pequeña esfera tornasolada de no más de 2 o 3 centímetros de diámetro, en donde se podía observar todo el universo moviéndose en el interior. Todo se contemplaba desde todos los ángulos posibles y al mismo tiempo. Borges observa que el nombre de este artefacto está inspirado en la primera letra del alfabeto hebreo, llamada Alep, y que esta significa el todo supremo. Al final, él concluye diciendo que existe o llegó a existir en algún momento el Alep. Sin embargo, el que presenció era falso. Nos dice que en el pasado muchos personajes ya habían dicho que poseían objetos que les permitían ver el universo y piensa que tal vez estos pudieron haber sido reales, pero en realidad es algo que no nos confirma. ¿Tú qué piensas, Martín? ¿Te gustó este cuento? Bien lo dices, que la lectura de Borges es... Bueno, la lectura que hacemos de Borges es un poco complicada respecto a tantas referencias que mete el autor, ¿no? En sí, cada cuento de Borges es una experiencia única, me atrevería a decir, porque mete muchísimas cosas. Y bueno, ya que estamos hablando de la Alep, precisamente, hay que tener en cuenta un hecho bastante curioso. Borges publica el libro, el cuento, en 1949, ¿no? Y hay que tener en cuenta esto, el Alep, como bien nos decía Miriam, es un artefacto que está ahí, dentro de la historia. Borges, el personaje, encuentra el Alep dentro de la casa de Carlos Argentino. Y el Alep es un artificio que está dentro de un cuento que se llama el Alep. Y el Alep es un cuento que está dentro de un libro que se llama el Alep también. Es decir, está el Alep está dentro del Alep y a la vez contiene el Alep. Es un poco la idea esta de igual dentro del cuento, en donde el personaje Borges ve el Alep y en el Alep ve la tierra y en la tierra otra vez ve el Alep y en el Alep ve otra vez la tierra. Entonces este juego, este recurso literario que utiliza Borges es muy particular. Ahora, es como si viéramos un fractal, estas imágenes que se repiten constantemente. Y Borges utiliza esto para decir que el lenguaje no da cuenta de la realidad en lo absoluto. Es decir, Borges reconoce el fracaso del lenguaje fragmentario por sus limitaciones que tiene con los simultáneos. Es como cuando vemos una imagen y las imágenes nos llegan en simultáneo, pero al momento de describirlas, el lenguaje fragmentario no da cuenta completamente. Bueno, como bien lo decías, Martín, leer a Borges es muy complicado y hasta uno que estudia la literatura lo puede notar. De hecho, me pareció algo muy curioso que en este cuento de El Alef, Borges situó el punto tornasolado que él describe en una casa, o sea, convirtió todo el universo y lo colocó en algo cotidiano. Y eso me parece muy, muy interesante, ya que este programa se trata de eso, convertir algo que no todos conocen o que no tienen esa facilidad de comprenderlo y ponerlo aquí en esta cabina de radio para darlo a conocer a los diferentes oyentes. Y es interesante esto. Hay una cita que me gustaría hacer. Dice: en ese instante gigantesco he visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. Y aquí está la idea que antes estábamos platicando acerca de que la Aleph da cuenta del universo, ¿no? No sé si la audiencia estará conmigo si ya ha leído el poema, en cuanto a que la lectura de este cuento en particular es muy poética, es decir, el autor utiliza imágenes como que van en oleada. De hecho, en un libro de Octavio Paz que se llama El arco y la lira, él dice que la poesía es eso, que no solamente la poesía está en los poemas ejemplares, sino en textos narrativos. Y pone de ejemplo un cuento de Borges que se llama El jardín de los senderos que se bifurcan. Es muy interesante cómo este pasaje es poético, aunque es prosa, es poético precisamente por ese oleaje de ir y venir de imágenes. Y bueno, ahorita ya nos vamos a un corte, me parece. Bueno, como hemos estado hablando, el Aleph es un espacio para la reflexión sobre la literatura y la lengua. Cada miércoles nos tendrán aquí de 6 de la tarde a 7 de la noche y estaremos con ustedes para compartir puntos de vista, opiniones o comentarios acerca de todo el quehacer literario. Siendo este el primer programa, pues estamos complacidos de tenerlos aquí. Tenemos algunos avisos de parte de avisos parroquiales. Aquí en La Voladora Radio hay una proyección de documentales que se llama De Octubre MX, que es una red de exhibición colaborativa de México, los miércoles y sábados del 1 al 25 de octubre. La sede, como ya dijimos, es La Voladora Radio, calle San Francisco número 65, barrio Panoaya, Mecamec, Estado de México. Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, Comité del Área Oriente 2 Chalco, orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 30 92 12 46, atención de 7 a 8 y media de la noche. Y también están los Alcohólicos Anónimos, oficina intergrupal, paso 12, orientación gratuita. Y bueno, ahorita regresamos a la Aleph. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la Aleph. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria de Mecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 6:15. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55 40 61 54 59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora. Donde la música eres tú. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Aleph. desde la torre. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos, al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes almas que la muerte ausenta, de injurias de los años vengadora, libra, oh gran don Josep, de tal imprenta, en fuga irrevocable huye la hora. Pero aquella, el mejor cálculo cuenta, que en la lección y estudios nos mejora. Francisco de Quevedo. Acabamos de escuchar el poema Desde la Torre, del autor español Francisco de Quevedo, en donde hace un elogio a la lectura. Quevedo nos dice aquí que leer es conversar, y lo dice textualmente: vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. La lectura nos lleva a conversar con aquellas voces que quizá físicamente ya no están, pero que están revividas de cierta manera en la palabra escrita. Es interesante cómo Quevedo juega con las palabras casi sinestésicas de escuchar con los ojos. De hecho, es una idea que también utilizaba Unamuno, que la palabra escrita no se debe leer, se debe escuchar. Para Italo Calvino, por ejemplo, la lectura no es comparable con otro medio de aprendizaje y de comunicación, ya que la lectura tiene su propio ritmo. Este ritmo lo establece el lector, nosotros. Es decir, hay una voluntad lectora. La lectura abre espacios de reflexión, interrogación y examen crítico, es decir, de libertad. También para Quevedo, por ejemplo, la lectura es un proceso continuo, cuando dice, sino siempre entendidos, siempre abiertos. Probablemente muchas veces nos hemos encontrado con una lectura que no le entendemos o que todavía no estamos construidos para ella, y eso no quiere decir que la abandonemos del todo, sino que precisamente en ese proceso continuo de mejora, probablemente después esa lectura ya sea para nosotros. Ahora bien, si la lectura la podemos asimilar, ese proceso continuo no acaba también, porque si entendemos la lectura, después van a venir otras lecturas del mismo texto. Es decir, cuando yo acabo de leer un texto y lo puedo entender, el día de mañana, si yo lo leo, voy a tener otras experiencias lectoras, otras experiencias literarias y de vida que me van a poder tener otra lectura del texto, otro tipo de comprensión. En este poema, para Quevedo, nos dice la importancia también, de manera textual, que en la lección y estudios nos mejora. Creo que esa es la idea central de este soneto que acabamos de escuchar de Francisco de Quevedo, en donde la lectura es un estudio que enriquece la mente, enriquece, digamos, al individuo. Cuando entre más leo, más me enriquezco de lo que estoy viviendo también. Bueno, esto nos lleva a una pregunta muy importante que creo que es la raíz de este primer programa. ¿Por qué es importante la lectura? Como bien sabemos, la lectura nos lleva a todo. ¿Por qué? Porque siempre andas leyendo, lees algo en redes sociales, lees algo en la combi, un letrero, ves las etiquetas en el súper. Entonces, alimentar esta gran importancia de la lectura es muy importante porque despierta nuestra imaginación, de aquí surgen ideas, nos ayuda a la comprensión de textos, mejora nuestra gramática, nuestro léxico. Por eso es muy importante, y no solo eso, también en el ámbito de la educación, ya que pregunté a varios profesores por qué es importante la lectura en la educación. Ellos aclararon que es un complemento fundamental en la docencia, es fundamental en el ámbito educativo y personal, te ayuda a encontrar el sentido, es primordial, y con esto puedes comprender muchas cosas, te lleva a un desarrollo cultural y crítico, y sobre todo analizas mejor las cosas, tus situaciones. Por eso creo que es muy importante esta parte de la lectura, pero aparte es motivarla también. Motivar la lectura en todos los ámbitos, ya sea escolar, personal, ¿Por qué? Porque, como ya había dicho, nos lleva a un mejor análisis y encontrar una lectura es que te atrape. Eso es lo importante en una lectura, que te atrape para seguir llenándote de esas letras, como ya bien nos decías, Martín. Leer no solo al lector, sino encontrarnos nosotros en una misma lectura. ¿Tú qué dices, Miriam? Bueno, pues también les hicimos estas preguntas al público, no solamente a la parte de la docencia, y pues sí, les preguntamos acerca de qué es lo que leen, qué es lo que buscan en la lectura y cómo es que realizan esta actividad. Y bueno, conectándolo también un poco con lo que dices, e incluso con lo que dice Martín, para las personas una característica muy importante y común que buscan en la literatura es el entretenimiento. Encuentran en un libro un escape de la realidad para conectar con otro mundo. De esta manera también el conocimiento es algo fundamental a la hora de leer, porque, bueno, por muy pequeño que sea lo que podemos llegar a encontrar en la literatura, al final de cuentas es un aprendizaje y se espera que sea significativo. Un propósito de la literatura es justamente el poder expresar nuestras emociones y es una buena relación para que los lectores puedan encontrar algo con lo que ellos se puedan sentir identificados y cómodos, a gusto, al estar leyendo un libro. Además de que cada quien encuentra la manera en que se siente mejor leyendo. Por ejemplo, hay personas que, yo me incluyo, subrayamos las citas que más nos gustan, o hay personas que coleccionan los libros, o hay muchas maneras de poder hacer esta actividad tuya, poder elegir el género que vas a leer, poder elegir el autor, muchas cosas que en realidad nos abren las puertas a un mundo enorme, ya que los libros son una gran herramienta. También algo muy importante es cómo nos relacionamos con ellos. El primer acercamiento que tenemos con la literatura es algo esencial. Yo les voy a compartir rápidamente una historia de una profesora que yo tuve en la primaria, que, bueno, ahí al empezar el día nos dejaban que leyéramos una parte de un libro antes de empezar nuestro día con las clases normales. Y esta profesora nos leía un libro que se llama El Libro Salvaje, que es de Juan Villoro, un escritor mexicano. Y bueno, ella nos compartía con todo el salón esta lectura, pero no solamente era el leer un libro, sino que yo siento que también lo que nos marcó mucho fue el cómo lo hacía, todos los ademanes que hacía, la expresión, los diferentes tonos de voz y todo eso que van siendo que para un niño sea una experiencia diferente, divertida, emocionante. Entonces, este libro fue una gran oportunidad para que yo me pudiera acercar a la literatura, además de que contiene un final abierto, y creo yo que para la imaginación de un niño ese es un gran recurso. Entonces, realmente el cómo tomemos nosotros la literatura desde el principio es algo muy importante, es algo esencial. Entonces, si ustedes ya tuvieron la oportunidad de haberse relacionado de esta manera con un libro o con un escritor o con lo que sea, pues vívanla, disfrútenla, y si pueden compartirla con alguien más, también háganlo. Si pueden tener la oportunidad de que un niño se involucre en este ámbito, pues qué mejor. Ahorita en estos momentos, yo creo que el poder imaginar cosas buenas, cosas positivas, el distraernos, es algo esencial, y la literatura es un punto muy importante que nos puede ayudar a hacer esto. Es un arte que nos ayuda a expresarnos tanto al hacerla como a leerla. Entonces, este es un punto muy, muy importante que podamos nosotros tener la experiencia de vivir esto y al final en algún punto nos va a servir. No sé qué piensen ustedes, compañeras. Como bien lo decías, Miriam, a los profesores que tuve la oportunidad de entrevistar, que de antemano les agradecemos su participación, ellos comentaron que también lo que ellos buscan en que sus alumnos comprendan más que nada es identificar la utilidad que la lectura va a tener en su formación tanto académica como personal. También ellos aclararon que motivan la lectura con el ejemplo. Esto me gustó mucho porque bien decía esta profesora que me dijo que el ejemplo es fundamental para un niño. ¿Por qué? Porque si ve que al docente le gusta leer, lo ve apasionado con esta parte de la lectura, que entiende, que da ejemplos en su vida, entonces el alumno se va a mostrar interesado en ello. También nos platicaron otros profesores que tenemos que tener en claro que no todas las lecturas son divertidas, y eso es lo que se tiene que enseñarle al alumno, que no siempre van a ser fábulas, que no siempre van a ser cuentos, sino que hagan un esfuerzo intelectual por comprender el libro, por comprender lo que se está leyendo y más que nada sentirse identificados. Bueno, vamos a darles otro anuncio. Mi Changarrito es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocios. Si eres un comercio y quieres anunciarte en Mi Changarrito, puedes comunicarte al teléfono 55 18 25 27 99 y puedes descargar la aplicación en Play Store o en App Store, que está disponible para iOS y Android, Mi Changarrito. Bueno, nos vamos a corte. Regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:31. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando, personas decidiendo, personas pensando, personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Buenas noches, regresamos al Alep. Yo soy Miriam y les recordamos que estamos al pendiente de nuestras redes sociales por si nos quieren mandar algún comentario, alguna pregunta o incluso si tienen alguna recomendación de un libro, si quieren que hablemos de algún tema en especial porque les gusta o simplemente para conocerlo más. nos pueden mandar un mensaje. Estaremos revisando y escuchándolos también a ustedes. Para los que acaban de llegar, estamos hablando acerca de la importancia de la lectura. Y también acerca de qué es lo que leen las personas que nos están escuchando. Así que, Aide, te doy la palabra. ¿Qué buscamos en la lectura? Es algo muy importante recalcarlo, que buscamos el gusto por la trama, que un libro nos atrape, no solo desde una perspectiva educativa, sino más que nada personal. También que podamos identificar nuestros sentimientos o acciones a través de los personajes, identificarnos en uno, porque cuando estamos encontrándonos en un personaje, de ahí nos lleva a querer terminar un libro. También buscamos que nos lleve hacia la reflexión, porque un libro sin reflexión, creo que no estamos haciendo una lectura crítica y no desarrollamos nuestra imaginación como tal. Hay algo importante que debemos señalar también en la cuestión de la importancia de la lectura que tiene para nosotros. Hay una función importante, me parece, que es la función social de la literatura o de la lectura, mejor dicho. La lectura nos da libertad de acción. Es decir, yo entre más conozco, más libertad de acción tengo. No puedo elegir aquello que no conozco. La lectura nos abre esos otros espacios donde poder elegir, donde poder pisar, donde poder que nos lleven hacia otros estados, hacia otros estadios, ¿no? Y bueno, la lectura, como ya hemos escuchado, nos ayuda a explorar quiénes somos. Hablaba yo de función social. La lectura, el acto de leer, es una competencia del ser humano, así como escribir, como escuchar, como hablar. Pero esta competencia desarrolla otras competencias, digamos, lingüísticas en este sentido. La comprensión lectora nos ayuda a hablar bien, a escribir mejor, a comprender mejor lo que estamos leyendo. Por ejemplo, hay una relación muy importante entre el desarrollo de estas competencias que aporta la lectura y el desempeño profesional que tienen las personas. No es casualidad, por ejemplo, que en países donde más se lee sean más productivos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el otro día, explorando Twitter, me encontré con un tweet que decía que, por ejemplo, en Finlandia leen 47 libros al año y aquí en México hay un promedio de 2.4, ¿no? Entonces, obviamente son contextos diferentes y no nos vamos a poner a comparar, ¿no? Pero sí es importante hacer notar que aquellas sociedades más desarrolladas son las que más leen. O sea, ese es un dato concreto y es evidencia de aquello que nos puede estar faltando. Esto no quiere decir, y esto es muy importante de señalarlo, que debamos formar una sociedad de eruditos, ¿no? O sea, de nada nos sirve tener puro erudito allá afuera que lee, no sé, 100 libros al año en promedio. O sea, tampoco se trata de eso. Se trata de precisamente tener sujetos o individuos capaces de reflexionar, capaces de tener un sentido crítico, de ser competentes, de ser funcionales, porque la lectura nos da eso. En la medida que incrementa nuestras habilidades comunicativas, esto quiere decir que hay un desempeño o una mejora del individuo para hacer ciertas acciones, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ahí tiene que ver mucho el sistema educativo, cómo es que nosotros, como, bueno, los maestros acercan a los alumnos a la lectura, Sabemos, por ejemplo, que en el país la lectura es casi casi de a fuerza, o es obligatoria, cuando no tiene que ser así. De hecho, hace rato hablábamos de Borges, bueno, empezamos hablando de Borges, y es importante rescatarlo en este momento, porque él dice que la lectura debe ser placer, debe ser placentera, debe ser un placer no buscado, perdón, tiene que ser un placer buscado, no obligado, ¿no? Él aconseja que si un libro te está aburriendo, que si se te está haciendo muy tedioso leer El Quijote o leer La Odisea o leer algo así, lo dejes, ¿no? Dice, si el libro te... olvídate de que es un autor famoso, olvídate de que la obra es canon o es muy antigua, o a todo el mundo ya leyó El Quijote y yo me siento tonto por no leer El Quijote y lo leo, pero se me hace tedioso. Borges dice, no, déjalo, déjalo. Llegará el momento en que, por ejemplo, tú seas ya digno de leer a Cervantes y Cervantes sea digno de que tú lo leas a él. Es una idea preciosa que se me hace fundamental. La lectura como búsqueda del placer. Se escucha muy hedonista, pero así es. No podemos obligar a nadie a sentir placer. Eso es evidente. Y bueno, me gustaría que Miriam, que nos estás escuchando, aportaras otra cosa que hayamos encontrado en estas entrevistas que hicimos. Pues a mí se me hace muy importante, justo como lo mencionas, tomar como una parte importante de la literatura, no solamente el escritor, sino también al lector. El lector es algo importante porque al final la literatura es... cumple un ciclo y el lector forma parte de ella. Si no está el lector, no se puede cumplir eso. Hay muchas personas que escriben simplemente por escribir, por expresar sus sentimientos, pero también hay muchas personas que escriben para ser leídas. Entonces el lector forma una parte importante en esto, y el lector en realidad es alguien que toma una postura de, pues hasta de líder, por así decirlo, por el hecho de que tú como lector eres el que decide qué es lo que es, qué es lo que lees, a quién lees, cómo lo vas a hacer. Entonces tú como lector puedes realmente hacer a la literatura tuya. ¿Tú qué piensas, Aide? Yo pienso, por otra parte, que no hay que ver solo la importancia de la lectura, sino también hay que ver por qué las personas no leen. Hay que buscar más a fondo de por qué ellos no consideran tan importante leer. ¿Será tal vez la falta de fomento en casa o que la lectura siempre se ha visto como una obligación académica? Porque siempre que les preguntas de... ¿y qué estás leyendo? Ah, pues algo que me dejaron en la escuela, ¿no? Creo que en este sentido no podemos incitar a la lectura si la vemos como una obligación. De eso no se trata. No verla de una manera obligatoria, sino como bien lo decía Martín, que por gusto. También debemos ver la lectura que no marcamos el canon literario como bien quisiéramos. No leemos, como bien decía Martín, no leemos al Quijote, no leemos la Odisea, no leemos las obras de Oscar Wilde, sino porque no marcamos ese canon literario porque siempre andamos leyendo solo cosas que aparecen en nuestras redes sociales. Aparecen noticias, chismes, memes, ahorita pues anda mucho de moda en los memes, ¿no? O sea, no debemos también recalcar que muchas personas pues se enfocan también en leer cómics o mangas, pero estos son subgéneros literarios que tal vez no nos llenan tan intelectualmente como quisiéramos. Entonces la lectura busca eso, llenarnos de conocimiento intelectual para analizar más nuestro entorno. Ahí creo que voy a diferir un poco contigo. Bueno, yo la verdad es que no soy, por ejemplo, un lector de cómics, un lector de historietas, pero hay que aceptar que este tipo de textos incitan a la lectura. Es decir, obviamente a un chamaco de secundaria no le vas a... A mí me obligaron, por ejemplo, a leer la Ilíada en la secundaria. Iba yo en segundo de secundaria y me dejaron hacer un pinche resumen de la Ilíada. Y lo sufrí horrendamente, o sea... pero, por ejemplo, si un chamaco de esa edad, tú le das un cómic de Batman o un cómic de Superman o lo que sea, quizá el día de mañana va a estar agarrando un poema de Borges o un cuento tan complejo como es el Alep, ¿no? Es decir, yo creo que cualquier pretexto es bueno para que las personas en esa edad empiecen a leer. Precisamente es lo que señala también Borges, ¿no? Ese placer, no importa si están leyendo incluso a Paulo Coelho, no sé, los diga, obviamente sabemos, bueno, para nosotros que estudiamos letras, un nombre como ese es menor al lado de El Quijote, al lado de Hemingway, por ejemplo. Sin embargo, puede ser un muy buen pretexto para empezar a escudriñar esos pasajes de la lectura. Y bueno, ya habíamos dicho que la lectura es una lectura por placer y además que no debe ser acartonada. La lectura académica acartonada no sirve de nada, no sirve llenarse de fichas, de referencias, de citas que tal vez, ok, están muy padres, pero hasta ahí. Yo estoy muy en contra, por ejemplo, de estas publicaciones que luego hay en el Facebook de la, por ejemplo, la Biblioteca Vasconcelos, ¿no? Que publica frases. Es algo muy bueno, sin embargo, creo que se está acortando ahí algo, o creo que se está, creo que a la gente no le está llegando el mensaje completo. Es decir, los libros no son una fábrica de citas, eso es a lo que me estoy refiriendo. No tengo nada en contra de la Vasconcelos, aclaro por si nos están escuchando. A lo que voy es que los libros, la literatura, no son una fábrica de citas, no son un montón de fichas bibliográficas. Y en cuanto a lo que decías acerca de enseñar a los niños a leer, bueno, acercarlos a la lectura, me parece que los niños no te obedecen, te imitan. Entonces, si un adulto está leyendo, el chamaco te va obviamente a imitar. Miriam, por ahí tenemos algunos avisos. Sí, bueno, por la parte de los anuncios, el Gobierno de México, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el CNDIF, nos está brindando apoyo para cubrir los gastos funerarios a personas y familias sujetas a asistencia social o en situación de vulnerabilidad. La cobertura de este apoyo es a nivel nacional y el trámite es gratuito. Si conocen a alguien o desean obtener este beneficio, deben de mandar un correo electrónico a atencionciudadana@dif.gov.mx con su nombre completo, el de la persona fallecida, domicilio, teléfonos de contacto, descripción por la cual se hace la petición y el certificado o acta de defunción. Los teléfonos a disposición son 55-30-03-2200 con las extensiones 3700 y 3702. En un momento regresamos a la LEP. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. XHECA, la voladora radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. La voladora radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Háblame, musa, de aquel varón de multiforme ingenio que, después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres, y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el Ponto, en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Mas ni aun así pudo librarlos como deseaba, y todos perecieron por sus propias locuras. Insensatos. Comiéronse las vacas del sol, hijo de Hiperión, el cual no permitió que les llegara el día del regreso. Oh diosa, hija de Zeus, cuéntanos, aunque no sea más que una parte de tales cosas. 3, 2. Buenas noches, soy Miriam otra vez y lo que acabamos de escuchar es un fragmento del principio de la Odisea de Homero. Este es un libro que forma parte de los cánones de la literatura clásica, que es una cita bastante adecuada para el tema de nuestro siguiente programa, que les adelanto se tratará sobre eso, la literatura clásica, que esta escritora fue realizada en Grecia y Roma, además de ser la que sienta las bases de la literatura moderna y occidental. Así que no se pierdan y recuerden que nos pueden mandar a nuestras redes sociales los comentarios o ideas que tengan. Pero Aire, yo creo que es el momento adecuado para una recomendación de algún libro. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien, ya que no, como nos dices, la Odisea pues es un libro muy clásico. Es por eso que esta es la recomendación de la semana. Es un clásico de la literatura griega, un poema épico escrito por Homero, como bien nos decías, Miriam, quien nos relata el viaje de Ulises de regreso a Ítaca, donde lo espera su fiel esposa Penélope. Durante la travesía, este héroe deberá enfrentar monstruos, sirenas y mil peligros que como lector te transportarán a increíbles aventuras. Te invitamos a leerlo, ya que pues se está acercando el fin de nuestro programa y por eso, a ver, Martín, tú que eres súper chismoso, cada que hablamos siempre nos traes un chisme. Cuéntanos qué nos traes hoy. El chisme literario. Ahí tienen que una vez Francisco de Quevedo estaba con sus cuates en la taberna y de pronto el autor español que acabamos de escuchar hace rato estaba en la taberna y le dice a sus cuates: yo les apuesto una cena a que puedo decirle coja en su cara a Isabel de Borbón, primera esposa del rey Felipe IV de España. Isabel de Borbón sufría de cojera y bueno, le molestaba que quisieran mofa de su condición. Quevedo compra dos ramos de flores, unos claveles blancos y unas rosas rojas, y va ante la reina y le dice: entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. Desde luego le decía sobre no de escoger, de usted es coja, sino no se refería al verbo escoger, sino al verbo usted está coja. Esto se llama calambur. El calambur es un recurso fonético que consiste en modificar el significado de una frase o palabra disponiendo de forma distinta sus sílabas, como cuando decimos oro parece, plata no es, bien podríamos referirnos al metal, no es plata, o a la fruta, plátano. Y bueno, sobra decir que aquella noche, además de conservar su cabeza, Francisco de Quevedo cenó gratis. Y en otro orden de ideas, si alguno de ustedes tiene un carro y necesita servicio automotriz, Atzingo Automotriz está a sus órdenes, es un centro de servicio de mecánica automotriz donde se ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y reparación de automóviles, ajuste de motor, afinación, diagnóstico de escáner, ajuste de frenos, revisión de luces y batería, dirección, diagnóstico de la dirección, revisión de línea de combustible. A sus órdenes al 55 44 50 18 47 o en Facebook arroba Atzingo Automotriz. Y creo que Aide, ha llegado el momento de decir adiós. Lamentablemente sí, Martín, pero estamos muy agradecidos de que en esta primera emisión nos hayan acompañado. Muchas gracias por estar aquí. Esperamos que cada miércoles nos sintonicen de 6 de la tarde a 7 de la noche. Aquí estaremos mis compañeros Martín Altamirano, Miriam Paredes y su servidora Aide Alvarado. Me despido no sin antes recordarles que la literatura fantástica es aquella en la que emerge un elemento extraordinario, inverosímil y perturbador, que puede ser mágico o no y que hace que el relato se transforme. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que les haya gustado esta primera emisión. Bueno, esto ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes: Facebook, El Alep, YouTube, El Alep, La Voladora Radio, y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673 o al teléfono en cabina 597-97-8-5252. Para cualquier duda, comentario o sugerencia. Nos vemos la próxima semana de 6 de la tarde a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Y recuerden, ya lo dijo el maestro Borges, mientras no abrimos un libro, el libro es una cosa muerta. Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Alep. Somos el Alep. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Alep. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha El Alep todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Alep. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.